¿Qué tal te ha ido hoy? ¿Qué tal te ha tratado la semana? ¿Cómo han sido tus atardeceres? ¿Tus amaneceres? ¿Te da tiempo ahora de pararte? Igual que hacías hace unos días en verano. Hace casi un mes. Hoy es 29. Ah, por cierto, día de San Miguel. Y San Gabriel. Y San Rafael, pero los Rafaeles los seguimos celebrando el 24 de octubre. Es que esto de cambiar el santoral es un lío. Saludos de Rafa Arboleda. Buena música no te va a faltar en los próximos 120 minutos. Quédate y compruébalo. Esto es radio. La radio. Hoy, como siempre, poco orden y ningún concierto. Arboleda es radio. Bueno, cierto orden hay, lo que pasa es que hay que encontrarlo y es difícil. Esto es una maravilla. No sé si la habías escuchado alguna vez. Son de Moody Blues. Walking home with you last night, you said the world is beautiful and how things look that way. I love this world. When I'm in your arms, is this heaven? I opened up the letter that the postman gave to me this morning. Had to stop myself from shouting out, I love this world. When I'm in your arms, is this heaven? Oh, Qué suavita y dulce, ¿verdad? ¿Es this heaven? ¿Es esto el cielo? De Moody Blues. El cielo anda revuelto esta noche y parece que primavera en el hemisferio sur y otoño en el hemisferio norte nos van a traer agua. Normal, ¿verdad? What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, and I'm singing, just singing in. Stormy clouds chase everyone from the place. Come on with that rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, and I'm singing, just singing in. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Anything for you.

I could go back to Salome to be the champion of lost causes, to be the cutter of the losses, or just to let sleeping dogs lay. I might be worse for wear, but darling, I don't care. I'm going back to Salome to find a friend, to find my way home again. Dear Lord, please lead me not astray, 'cause I could shoot to kill, but better still, I could go back to Salome. De vuelta a Salomé, Sean Colby, de la banda sonora original de la película Arboleda es radio. Tin Cup, que era de golf, aunque yo no la vi. Hay algunas películas de béisbol y golf y otros deportes americanos que prefiero evitar. Son demasiado americanadas, ¿no? Must have been cold there in my shadow. Oh, now light of the metal. To never have sunlight on your face. You were content to let me shine. You always walked a step behind. I was the one with all the gold. You were the one with all the strength. A beautiful face without any. A beautiful smile to ease my pain. Did you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. I can fly higher than an eagle. You are the wind. Hello, Kahela, Makela. Israel Kama Kizowe. No lo voy a intentar otra vez. Se llama Israel. Eso lo he dicho bien. Era de Hawái. Y era una versión del Wind Beneath My Wings que me encanta. Esto es también una versión de Simple Red, pero la original era de Harold Melvin and the Blue Notes. Si no me conoces ahora o ya, la canción original de Harold Melvin and the Blue Notes. Aquí los Beatles. Because. Y la primera media hora se cumple. El tiempo vuela con buena música. Turns me on. Oh,

wheel and rock it. Roll it over and you move on up now. Don't forget to bend your wheel and rock it. Roll it over, roll it over, bend it over. Sticking in the rhythm and blues. Rato rockero de la noche, con todo tipo de rock. Una escalera al cielo. Se va a cumplir la primera hora de programa. Arboleda es en radio. En Facebook también. Ahí tienes los enlaces a programas pasados. Y me tengo que poner al día con las listas de reproducción de los programas. Y así no tienes duda de cada una de las canciones que han ido sonando. En Facebook. Los programas y pronto todas las listas de reproducción. Te prometo que me pongo al día. Arboleda es radio. There's a lady who's sure all that glitters is gold. And she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Ooh,

Led Zeppelin. She's buying a stairway to heaven. Now they're planning the crime of the century. Seguimos rockeros. Led Zeppelin, Supertramp. ¿Cuál es el crimen de este siglo? Thank you. ya sé, ya sé. Pero es que hay noches que lo escuchas a otra hora. Lo sé. Con eso de que el podcast lo pones cuando quieres, no tienes ni que esperar a la noche. Es noche cuando tú decides. Y hay noches que son un poquito más rockeras y otras menos. Esta es de las noches que más rockeros estamos trayendo. The Queen. Routine age night and everything I- 90 y de los 60. The King Crimson. Epitafio. Anda, que la noche está siendo rockera, pero el crimen del siglo, crisis. No, bueno, verás, que cuando piensas en Supertramp piensas también en crisis, que crisis, pues. Epitafio. ¿Qué pondrá el epitafio de aquel que no veía la crisis? Well, Sinfónico de final de los 60, principio de los 70. Para aquellos años, Los Módulos, un grupo español, tenía este rock sinfónico que era una auténtica maravilla. Todo tiene su fin. We'll be right back.

Arboleda es radio. Esta casi está siendo nuestra noche más rockera. Loving you is a dirty job, but somebody gotta do it. Amarte es un trabajo sucio, pero alguien tenía que hacerlo. Algunas veces tengo una sensación así. ¿No te ha pasado a ti alguna vez? No, no, yo te lo prometo, vamos. Ya sé quién dices, ya. Bonnie Tyler, Todd Rundgren. Es que el titulito. Every fire that was burning up each other alive. For the heavens all down to the dives. There were times when stop listening. There were times when we lay in bed and listened to the pounding, pounding chorus of our desperate hearts. No, nothing could have torn us apart. There were times we had it all. There were times we had it all. Now don't be sad. Dos de tres no está mal. De porcentajes yo ando fatal, en todos los aspectos. Era Meatloaf. Coincidí en un teatro con él en el año 82, en Broadway, en el St. James. Jesus free. quedado con la palabra en la boca. La obra se llamaba Los primeros 5.000 años de rock. Y es que estaba por ahí, me firmó el programa del teatro. Hemos pasado por Elton John y su Tiny Dancer, o su diminuta bailarina. Diciendo adiós por hoy, esta es la última. Sade. Operator. Sade, el tiempo vuela. La semana vuela, el fin de semana vuela, y esta noche ha volado el tiempo. Los 120 minutos los hemos consumido ya. Saludos de Rafa Arboleda. Thank you.